Comentarles, compañeros, que en la próxima semana se les va a hacer llegar la invitación a los integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural para establecer precisamente la estructuración, formalización, atribuciones, responsabilidades, funciones de la comisión. Y en ese sentido, también comentarles que quienes estén interesados en formar parte de la Comisión de Anticorrupción, que próximamente también tendremos una reunión previa para precisamente definir quiénes están interesados y los que se quieran sumar a esta comisión, que por ley debemos crearla.